que hay en la zona petrolera. Y por otro lado, el mutismo que hay, por ejemplo, en el gobierno provincial sobre este hecho y otros hechos ocurridos en la provincia, así como informes que tienen que ver con el estado de los pozos petroleros, las plantas, así como también la conectividad. Cuántas veces hablamos sobre la ruta del petróleo, los accidentes que hay en esa ruta denominada así. Bueno, hay algunas iniciativas que tienen que ver con la legislatura de la provincia de Neuquén y uno de los bloques para crear por ley comisiones de seguridad e higiene en cada empresa y otras cosas más que tienen que ver con la seguridad para aquellos que trabajan en la zona petrolera precisamente. Para ver de qué se trata esto y cómo está la situación, nos vamos a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Nos encontramos en comunicación con Andrés Blanco, diputado provincial por el bloque del Frente de Izquierda. Muy buenos días, Andrés. Por acá Laura y Mapu, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Laura, Mapu, para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias por el llamado. Buen día, Andrés. ¿Cómo andás? Y bueno, dábamos inicio en el pie de esta entrevista, bueno, que tiene que ver con este proyecto para crear comisiones de seguridad, de higiene en cada empresa, también estos comités integrados por trabajadores y trabajadoras. Contanos, Andrés, esto también parte de la cantidad de incidentes que ha habido en distintos pozos petroleros en la provincia, pero también con lo ocurrido hace una semana atrás en Plaza Huíncul, ¿no? Sí, sí. Es lamentable porque reabrimos. No es la primera vez que lo planteamos. Nos parece muy importante que para este tipo de situaciones el poder cuidar la seguridad de cada trabajador, cada trabajadora y en este caso en la industria petrolera que viene creciendo a un ritmo desenfrenado, que el gobierno mismo todo el tiempo se encarga de anunciar el récord de producción de la industria hidrocarburífera, pero del récord que no hablan es el récord de accidentes y de muerte que está habiendo en la industria petrolera. Y eso es lo que queremos abordar con este proyecto en el que proponemos eso, digamos, que se creen comités de seguridad e higiene integrados por los propios trabajadores y que elijan en asamblea a sus propios representantes de ese comité. Nos parece fundamental porque en este camino volvemos a ver un hecho que no consideramos que sea un accidente, consideramos que es un crimen social, es un crimen laboral, porque todo lo que se puede evitar no es un accidente. Asimismo nos pronunciamos cuando fue el crimen de Aguada San Roque, donde murieron una docente y dos compañeros que estaban haciendo trabajos ahí en la escuela. Es la misma línea, ese mismo hilo conductor. Nos parece a nosotros que la integración dentro de los comités de seguridad e higiene de los propios trabajadores que van todos los días a los equipos a trabajar o en cualquiera de las áreas, porque la industria petrolera es muy grande y tiene una diversidad, digamos, de trabajos operativos, pero que lo pueden elegir ellos con el conocimiento del día a día y de lo real que uh-huh. va ocurriendo en los lugares de trabajo, nos parece fundamental. No tenemos ninguna expectativa para nada en que el sindicato, que ha propuesto, digamos, la integración de representantes de la mutual para una comisión de seguridad e higiene, pueda dar solución a este problema, porque vamos a partir de una realidad. Este mismo sindicato fue el que firmó la adenda allá por el año 2017, que propuso y llevó adelante, y conveniaron y firmaron modificaciones al convenio colectivo de trabajo uh-huh. de los petroleros, cambiando radicalmente muchas de las condiciones de trabajo. Entre esas, la superexplotación de cada uno de los trabajadores, que ya sabemos que llevan un ritmo muy duro, digamos, en la industria petrolera. Por eso proponemos esto, porque no tenemos ninguna confianza para nada en que estos sindicatos prácticamente vendidos, podríamos decir, puedan dar respuesta a los reclamos cotidianos, porque estos compañeros que lamentablemente hoy no van a poder contar esto porque perdieron su vida trabajando, no somos descartables los trabajadores, entonces ahora todo pareciera que se puede solucionar con un comité solamente, y menos integrado por quienes fueron los que firmaron de puño y letra las condiciones que llevaron y que están llevando a muchos compañeros a sufrir accidentes permanentemente y que también se cobra vida. Por eso estamos haciendo este planteo. Estamos verdaderamente muy conmovidos porque tuve la oportunidad de pasar por la refinería uh-huh. el día después del incendio y uno puede ver también que hay una situación de fondo que también va a traer mucho conflicto, que es que esa destilería quedó inutilizable, entonces va a estar en riesgo los puestos de trabajo. Nada, nos parece a nosotros que en este ritmo desenfrenado que se viene provocando, las vidas de los trabajadores valen más que las ganancias de los empresarios, que tal vez por no cambiar una válvula se haya perdido la vida de tres trabajadores, de tres familias trabajadoras afectadas por esto. Y bueno, ahí es donde queremos enfocar nuestra discusión. No se puede seguir mirando para un costado. Hay que actuar y hay que poner en consideración que los primeros que tienen interés en cuidar su vida y su salud son los propios trabajadores. Por eso este proyecto apunta a eso. Andrés, luego de lo ocurrido la semana atrás en Plaza Huíncul, se había decretado un paro que luego fue levantado y un acuerdo con el gobierno provincial, y sentaron a los CEOs de las empresas petroleras o al menos referentes, y entre uno de los temas por el cual se levantó la medida de fuerza es reformar la dinámica de trabajo que estaba establecida desde el tiempo de la pandemia, que tenía que ver con otros horarios. ¿Vos tenés un poco más claro qué era lo que tenían que cumplir los trabajadores y ahora se sacó desde el tiempo de la pandemia para acá, debían cumplirse y que ahora el día viernes se reformuló? Bueno, no tenemos precisión porque solamente hicieron ese anuncio, no sabemos cuáles son los puntos que pretenden reformar, estamos obviamente expectantes, pero insisto, ¿quiénes quieren reformarlo? Porque sentarse con los empresarios y que los empresarios te van a decir que no, son los que propusieron la adenda, por eso empezó antes de la pandemia, me parece importante decirlo. Obviamente en el marco de la pandemia hubo también como una intensificación, pero la adenda incluso modificó cuestiones muy básicas que eran parte de las normativas de seguridad e higiene, como por ejemplo elevar el nivel de la intensidad de vientos, mirá lo que te voy a decir, y sí, esto es así, por eso me parece que es representativo, elevar el nivel de las intensidades de vientos para mantener las operaciones en los equipos. ¿Qué decía el convenio antes? Que a vientos de más de hasta 40 kilómetros por hora se debían suspender las operaciones porque era peligroso. Bueno, lo elevaron a 60 kilómetros. Todo, y después, bueno, intensificaron el trabajo nocturno, intensificaron niveles de horarios y de regímenes de horarios donde había sobrecarga. Sigue habiéndolo. Sobrecargan los ritmos de trabajo, porque redujeron, recordemos que hubo una reducción muy importante de personal a partir de la adenda, y todo lo que se redujo, alguien lo tenía que cubrir. ¿Quiénes lo cubrían? Los propios trabajadores, claro, que estaban quedando, intensificando su ritmo de trabajo. Bueno, eso no está dicho claramente, hasta acá no nos ha llegado nada incluso, pero eso fue un anuncio, es un saludo a la bandera, porque vos levantar una medida donde estás reclamando por la muerte de tres trabajadores en un paro que duró menos de se lo llevó más rápido el viento, nos parece a nosotros que es parte de eso que estamos significando con este proyecto. No podemos confiar en que estos dirigentes, porque hay que separar, digamos, nosotros consideramos que el sindicato es una herramienta importantísima para los trabajadores, pero el problema es cuando está regimentado de tal manera que los que discuten por arriba y no tienen ninguna consideración de lo que los propios trabajadores vienen denunciando, que era lo que pasaba en la refinería. En la refinería lo venían diciendo los compañeros, era una bomba de tiempo. Lo dijo la hija de uno de los operarios que perdió la vida, de que el padre llegaba muchas veces diciendo, es una bomba de tiempo. Estaban a pleno, a full, habían superado incluso las capacidades productivas que venían sosteniendo en la destilería. Bueno, ¿qué otros elementos hacen falta poner sobre la mesa? Las vidas valen, no puede ser que sea tratado con esa superficialidad. Para nosotros es muy importante, como siempre, la participación activa de los trabajadores. Y además de lo que decías, de lo que han dicho los trabajadores luego de la explosión en la refinería de Huíncul, se conoce ahora de que hubo otro incidente que no pasó a mayores en el mes de diciembre, si mal no recuerdo, que fue alertado por los propios trabajadores, pero la empresa o inclusive el sindicato no tomaron las medidas precautorias del caso. Sí, totalmente. Acá hay una convivencia claramente de distintos organismos. Tampoco podemos obviar que el Estado tiene su profunda responsabilidad porque hay organismos que controlan, a los cuales se elevan las denuncias. El problema es qué hacen con eso. Entonces, la empresa va de suyo de que no va a tener ninguna intención de cuidar a los trabajadores porque no le interesa que se produzca, que se produzca, que se produzca. Pero en el medio tenés mecanismos o resortes propios del Estado, como la Secretaría de Seguridad e Higiene, como distintos organismos que podrían haber actuado, y que de hecho eso es lo que también empieza a emerger de la investigación, de que habían denuncias de irregularidades. Con lo cual, si las denuncias estaban, ¿quién no hizo nada? ¿Quién no hizo nada? Y en esto, justamente la preocupación que están teniendo, que lo escuchamos también de los propios familiares de las víctimas, es que tienen muchas dudas hacia dónde se pretende orientar la investigación. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en otros hechos, digamos, de crímenes sociales. Sacábamos cuenta y recordábamos lo que fue el crimen social de 11, cuando el tren chocó con la formación del tren, chocó y bueno, se perdieron muchas vidas, que terminó siendo culpa del maquinista. Y fue lo único que se resolvió la justicia. En el crimen de Aguada San Roque también se está investigando, pero también se estaba señalando como que habían habido algunas irregularidades de los operarios que estaban... lo que quiero decir con esto es que tienen mucha razón los familiares en tener desconfianza en que la justicia dé con los verdaderos responsables. Tal vez caiga algún chivo expiatorio, porque en esto siempre pasa, alguien tiran al agua para parar la bronca, pero objetivamente la cadena de responsabilidades parte no solamente de la empresa y quienes representan a la empresa, sino también del organismo del Estado y del sindicato. Hay una cadena de responsabilidades que lamentablemente no podemos obviar en esta discusión porque la delicadeza de la situación nos obliga a nosotros a tener que decir lo que venimos diciendo siempre. No hay ninguna confianza en esa justicia y en eso también estamos abriendo una discusión de que se cree una comisión investigadora independiente que se integre para que participe activamente en el marco judicial, pero que tenga integrada a las familias, a los trabajadores, a los organismos de derechos humanos, a la universidad para que puedan hacer aportes técnicos, digamos. Pero nosotros lo que vemos que hace falta romper esas burbujas donde a veces se discuten estas cosas y no son cosas superficiales, son vidas humanas que se perdieron. Entonces entendemos que es una buena oportunidad también para que empecemos a razonar en esto. La justicia no sabemos a dónde va a derivar la investigación, pero si ya la familia siente preocupaciones porque algo está sonando de intentar revictimizar a las víctimas, que no se van a poder defender en este caso porque perdieron su vida dando todo para tener el plato de comida para su familia. Totalmente, Andrés, preguntarte cómo fue recepcionado esta propuesta allí en la legislatura, también teniendo en cuenta de que Vaca Muerta, digamos, ¿no?, esta producción hidrocarburífera en nuestra provincia lleva al menos el 8% recién de producción, de explotación, digamos, ¿no? Sí, vamos a ver cuál es la actitud del resto de los representantes políticos de los bloques acá en la legislatura, porque lo estamos presentando para que tome estado parlamentario y poder discutirlo en la sesión de la semana que viene. Pero hay algo que va de suyo, que nos viene pasando, porque lo hemos presentado con otro tipo de iniciativas también, como pedidos de informe a la Secretaría de Medio Ambiente sobre incluso el impacto que está teniendo la industria hidrocarburífera en términos de medio ambiente. Y hay un blindaje, yo te lo tengo que decir, hay un blindaje porque hay un interés en el cual no hay grieta. Esto no hay grieta. Se consideran parte de un mismo plan, de una misma orientación, y es algo que genera un hermetismo político para que muchas veces se genere esta impunidad. Y esto lo hemos visto de todos los bloques opositores, pero que en esto tienen una causa común, que es que hay que proteger esta industria, porque es la que tiene una orientación de crecimiento que no se ve, porque en Neuquén hay un contraste enorme, una pobreza galopante. Y mientras tanto, digamos, este tipo de situaciones se profundizan y se genera un hermetismo. Vamos a ver cuál es la respuesta. Va de suyo que seguro no va a tener acompañamiento porque no quieren discutir eso. Lo que quieren seguir discutiendo es cómo se siguen haciendo anuncios de crecimiento de los índices de crecimiento de la industria, pero no del problema del crecimiento de los accidentes laborales y de la pérdida de vidas en la industria. Con respecto a eso, Neuquén está hoy, no estamos inventando nada, Neuquén lidera el índice de la pobreza en la Patagonia, digo, en la provincia en que mayoritariamente está la explotación petrolera con la cuenca Vaca Muerta, por el momento, es la que más pobreza mide en la región patagónica. Y por otro lado, cuando decimos la industria, es como que desde los lados de los gobiernos, tanto provincial, inclusive el nacional, la industria no tiene trabajadores, es la empresa, los pozos petroleros y cómo van por el oleoducto, ¿no? Lo que se saca de, como dice el embudo, ¿no? El sudoducto, claro. Por ahí, ¿no? Y no incluir a los trabajadores que y trabajadoras que esto tendremos que verlo para futuro, porque incidentes que no son accidentes, son incidentes en distintos, hasta en la ruta del petróleo, con la cantidad de choques y de muertes y la y todo lo que trae la industria petrolera, es lo que tenemos que ver como comunidades, como población, como los integrantes de Neuquén a futuro. Esto viene recién comienza, podríamos decir, ¿no? En algunos aspectos. Sí, totalmente, tengo pleno acuerdo, es así. Digamos, lo que venimos manifestando también en nuestras bancas. Nosotros hace unos 2 meses atrás hicimos una audiencia pública para mostrar el crecimiento de los incidentes ambientales, que se han duplicado. En ese mismo contexto discutíamos también, y lo planteamos en la audiencia, el crecimiento de los accidentes, de los incidentes y de los y de las vidas que se han venido perdiendo también en la industria, producto de la adenda. Porque me parece que esto es importante. La adenda marcó un antes y un después. Y Ruch, que hoy representa el sindicato petrolero, lo viene diciendo en sus spots publicitarios de que se terminó la adenda, que ahora empieza la época de los derechos. Bueno, en realidad los únicos derechos que se están garantizando son los de las ganancias de los empresarios a cualquier costo. A cualquier costo, tanto en el medio ambiente como en vidas humanas. Y teniendo en cuenta algo que también decimos siempre nosotros, y lo hemos discutido un montón de veces acá en la legislatura, de que la renta petrolera en Neuquén, por una ley nacional, esto no es un antojo solamente de la provincia, liquida sus regalías entre un 5 y un 12% por declaración jurada. Claro. Por declaración, o sea, yo te saco lo que quiero y te digo cuánto saqué para pagártelo en base a eso, lo que a ellos se les antoja. Y eso, a pesar de que es una provincia rica, podríamos decir, con recursos, aunque obviamente eso no se ve reflejado en la comunidad, el gobierno de eso no dice nada, no dice nada. Y en esta discusión seguramente van a negar de que hay un problema, que fue un accidente. Van a querer, por eso lo decimos nosotros y en eso estamos haciendo mucho hincapié, que no naturalicemos que cuando pasan estas cosas se considere un accidente. Porque los accidentes son circunstancias que no se pueden prever. Ahora, una cuestión que se puede prever no es un accidente, es un crimen. Y eso hay que determinarlo así porque si no van a quedar impunes quienes son los verdaderos responsables de toda esta situación y de este contraste que se genera en Neuquén, donde el medio ambiente también se está cobrando esta industria. Y exigirles, sobre todo ahora que vienen también las campañas políticas, van a decir no va a haber más accidentes en todos los trabajadores, pero realmente ni con una con declaraciones juradas que pueden decir lo que quieran y no hay quien los controle, eso es lo que falta, ¿no? Hablábamos con la Asamblea del Agua de la zona de confluencia, el tema del río Limay, el tema del río Neuquén, la contaminación del río Neuquén, la bajante, además de lo que podríamos llamar el calentamiento global, la sequía, además de eso, cómo extraen el agua para el fracking en distintos lugares y eso produce mayor bajante. O sea, tenemos que, como comunidades, como población de Neuquén, ver que esto nos estamos comprando un gran problema, ¿no? Para esta gran zona de sacrificio que somos los y las habitantes de la provincia y algunos se llevan en los maletines los petrodólares, ¿no? Tal cual, sí, porque acá es muy bueno esa reflexión porque, por ejemplo, en la cuestión del agua, que estuvo declarada la emergencia hídrica el año pasado, ¿cuál fue la campaña del gobierno provincial? El gobierno suele decir, no gasten agua cuando se lavan los dientes. Ahora, cada pozo de hidrofractura se consume entre 90 y 120 millones de litros por agua por cada pozo. A ellos no le fueron a decir, che, no se laven los dientes. La verdad que es parte de es esto, grosero. ¿No? Los clientes llevan esos maletines para que porque además de la ganancia que tienen las empresas, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo el gobierno, los funcionarios van todo el tiempo condescendiendo con esto? Y porque hay un plan en común, está la ambición capitalista de por medio, sin lugar a duda, que no se detiene. No hay planeta B, es este planeta, afectado por el cambio climático, las bajadas en las cuencas, todo eso que objetivamente es real, tiene que ver con un atropello que va creciendo y que además te lo venden como que, bueno, loco, es el progreso, no te queda otra, tenés que aceptarlo así. No, se puede pensar otra salida. Pero si está la mirada y puesta por el interés capitalista de por medio, esto no va a pasar y nos estamos quedando sin posibilidades y el planeta se está deteriorando. Entonces ahí también tenemos una enorme discusión muy profunda, porque esto no tiene que ver con afectar también el interés de los propios trabajadores de la industria petrolera, porque necesitamos la energía, el mundo necesita, la humanidad lo necesita. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer una transición a energías limpias o a energías alternativas que amigables con el medio ambiente? Cuando de por medio está la sed de ganancia de los empresarios, que hasta que no saquen la última gota, no van a parar. Y para eso puede ser muy caro el costo que vamos a recibir ya como humanidad, no solamente como provincia, que lo tenemos acá nomás, y seguramente vamos a ser los primeros afectados, pero que tiene que ver con una alteración de lineamientos políticos de, bueno, el gobierno nacional lo viene diciendo, están con el acelerador puesto en la industria, en la mega minería, bueno, la ley de humedales que no sale y estamos viendo el escándalo que es en Santa Fe. Yo estos ejemplos lo pongo para ver cuál es la mirada y cuál es el riesgo que estamos corriendo y bueno, en esto también en el camino quedan familias trabajadoras que bueno, que pierden la vida. Es así. Y mirarnos, ¿no? Y proyectar y seguir reclamando en esto, y es muy loco que desde la legislatura, en este caso desde la banca de que ocupás vos, Andrés, no se tenga en claro, imagínate la población, ¿no? Que no tienen claro. Y acá en San Martín de los Andes es como que la industria petrolera la conocemos cuando hay incidentes o cuando hay algún derrame que nos enteramos, no lo vivimos porque estamos en esta como burbuja pseudo turística y que miramos solamente para el lado de la cordillera, pero todo tiene que ver con un mismo lugar y cómo van quedando las comunidades, ¿no? Hablabas recién de la emergencia hídrica y te queremos cambiar a otro tema que tiene que ver con una emergencia que se vive en la provincia, que es la emergencia habitacional. Hace unos días atrás hablábamos con vecinas de Moquegüe que también se están movilizando, bueno, casas de segunda residencia en esas zonas, no hay clarificación en ordenanzas, bueno, todo está casi por hacer y se tiene la batuta de un solo lado y sigue creciendo la demanda habitacional, que es como un denominador en todas las comunidades de la provincia de Neuquén. Dentro de la legislatura, ¿hay algún avance con el tema de una emergencia habitacional en la provincia para que se deriven cabezas, pensamientos, planeamiento y dineros para esto? Lamentablemente no. Lamentablemente a esto también se hace oídos sordos, a esto también que lo hemos planteado desde principio de año. Acá hicimos audiencia pública con vecinos y vecinas de las localidades del interior, sobre todo las localidades turísticas, y solamente ha tenido de alguna manera algún emergente como noticia cuando fue la situación del enfermero de Cabiahue, que no tenía dónde vivir, que estuvo con su familia viviendo en el auto. Bueno, esos son los ejemplos que son significativos o representativos. Nosotros presentamos el proyecto de emergencia habitacional tomando en cuenta de que de conjunto toda la provincia tiene un déficit habitacional de cerca de 100.000 familias que no tienen vivienda. 100.000. Pero es un dato que incluso no es oficial, pero que además seguramente está por detrás de la realidad. ¿Por qué? Porque el propio gobernador se encargó de decir en el inicio de sesiones que ingresaban 20.000 habitantes por año en Neuquén, atraído por las bondades de Vaca Muerta. Entonces podemos decir de que eso es un número que tenemos, pero que no debe ser el real. La realidad objetiva está mostrando que en toda la provincia, pero en las localidades del interior, y en esto sí, nosotros hicimos acento en la última presentación, porque queda, como muy bien decías vos, en el marco de una burbuja tapado por las bellezas, digamos, de la localidad, un contraste que no se dice. Digamos, el turismo creció muchísimo, de eso también se encargan todo el tiempo de decir, habilitaron el aeropuerto para que llegaran de Brasil a vacacionar a estas localidades, pero no hablan del gran problema del déficit habitacional. Sí, incluso, y sin ir más lejos, dentro de unos días comienza a funcionar el hospital nuevo, requerido, soñado e implantado en San Martín de los Andes. Por un lado, desde la palabra oficial se dice no, todavía no tenemos requerimiento de viviendas, pero desde hace tiempo lo podés ver hasta en redes sociales que enfermeros, enfermeras, médicos están solicitando para alquilar. Cosa tremendamente difícil en San Martín de los Andes, ni siquiera para acceder a una vivienda propia o a una institucional que no fueron previstas, como, por ejemplo, en otras localidades o en otros tiempos, podríamos decir, los hospitales también tenían algunas viviendas institucionales, como las escuelas, ¿no? Todo esto es el combo en que está viviendo San Martín de los Andes. Así es, así es. Sí. Nosotros tuvimos contacto con trabajadores de acá, del hospital de Castro Rendón, del hospital de acá, que concursaron para presentarse, digamos, a prestar servicio en el nuevo hospital y no logran conseguir para alquilar, y lo que consiguen no te vale menos de 60.000 pesos, la mitad del sueldo de un enfermero, con lo cual, o una enfermera, con lo cual, digamos, esto siempre queda tapado porque la línea del gobierno en su propaganda y en su versión oficial. Es decir, es una de las ciudades más hermosas de la provincia. No hay duda de eso. Ahora, hay habitantes. porque lo que estamos viendo que pasaba en Moquegüe, que pasa en Pehueña, en Villa La Angostura, en todas las localidades turísticas, es que los propietarios de las viviendas que las tenían alquiladas a los habitantes, las están reclamando para ponerlas justamente a producir en el marco de la, de la industria turística. Ahora, eso para quien tiene una vivienda uno no se lo puede cuestionar. El problema es si el gobierno va a tener o no políticas públicas para loteos, para acceso a créditos, para poder construir, digamos, dar las posibilidades, porque si no, ¿dónde va a ir a parar toda esa gente? En Pehueña es una situación extrema. Ya estuvimos en contacto con los vecinos, presentamos nuevamente una nota acá en la legislatura. El tema es que acá el gobierno tiene una mirada puesta en que solamente se ponga en discusión las bondades y lo bueno de Neuquén en función de los que se enriquecen. Claro. Y mientras tanto tapar lo más que puedan, a esta realidad objetiva que se vive, que es la falta de vivienda, el trabajo precario, la muerte en la industria petrolera. Bueno, todo eso lo intentan tapar, el efecto en el medio ambiente. Es verdaderamente repudiable lo que está pasando, porque mientras tanto los días transcurren y la situación no se resuelve. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir insistiendo nosotros, más allá de que hicimos un pedido de informes, y yo tengo entendido que en San Martín de los Andes, porque hemos estado también en contacto, está declarada la emergencia habitacional. Sí, van en estas próximas semanas, van a declarar la novena. Ah, bien. Hace 9 años. Bueno. Es que ese es el problema. Vos lo declarás para que alguno crea, pero hay interés, ¿eh? Mirá que el municipio lo declaró. Sí, pero ¿cuál es el interés? Y después no hay ninguna solución. Después se pudo crear el Instituto de Vivienda y Hábitat, que tiene su propia legislación, su propia normativa, pero también hay recortes desde el Ejecutivo. Entonces hay contraposiciones, sí. Funciona como con las organizaciones, pero hasta acá nomás. Tenemos en el limbo los 200 lotes del regimiento, que no se sabe, está entre el municipio y provincia, o sea, están en un trámite, pero sirvió para el anuncio solamente. Esperemos que en esta próxima novena se instrumente, que en realidad las emergencias habitacionales es para instrumentar partidas, para instrumentar la creación de determinados organismos o también de personas que se aboquen a la emergencia, ¿no? No es solamente declamativa, pero hay que lucharla, no hay otra. Claro. En ese sentido, nosotros, si me permitís, llamar a los vecinos, a las vecinas, que se organicen, que se reúnan, que nosotros, obviamente, nuestras bancas absolutamente a disposición de acompañar y de hacer todo lo que podamos hacer, porque este Parlamento claramente es una escribanía del MPN, del Partido de Gobierno, y todo lo que se discute o lo que no se quiere discutir lo deciden ellos, con lo cual imagínense, que somos parte de una extracción política, representantes de una porción de la comunidad, hacemos planteo, nos ningunean, es muy importante la organización. Uh-huh. Y después también, porque lo hemos planteado acá, cuando surgen las tomas, las ocupaciones de tierras, todas esas cuestiones, ahí sí te vienen rápidamente con el brazo de la justicia a judicializarte, a reprimirte, que mientras tanto se acumuló una olla de presión que es no dar respuesta a un reclamo que se viene profundizando. Uh-huh. Y la criminalización de la protesta o de aquella toma, como ocurrió acá en San Martín de los Andes, que prontamente va a cumplir un año, hay un par de familias viviendo, pero cómo se trató el tema en un momento con causa judicial y con la GEOP y la policía hasta hace unos meses atrás de consigna, y también con eso, ¿no? Demostrando una fuerza justamente a las familias más humildes, y que no les ha quedado otra alternativa. Veremos, Andrés, cómo sigue en esta la situación y esta creación de comisión que tiene que ver con la seguridad en las explotaciones petroleras, en los pozos petroleros y todo lo que tiene que ver con lo hidrocarburífero, y también con la emergencia habitacional. Te lo queríamos consultar si había algún tipo de novedad. Imaginábamos que venía así, te la debemos, dijo la legislatura, pero bueno. Sigue el reclamo de diferentes vecinos y vecinas de toda la provincia. No sé si querés agregar algo más, decirnos algo más, Andrés. No, está bien. Si eran las consultas que estuvimos charlando, me parece que hablan de todo un contexto general que nos parece a nosotros muy importante. Y desde ya, todo nuestro acompañamiento a las familias sanmartinenses que están peleando por tener un techo, que es un derecho. Digo, me parece que eso es importante destacarlo. El acceso a la vivienda es un derecho. Uh-huh. El problema es que se ha transformado en una mercancía. Y hoy todo lo que se pone a disposición son loteos para privados, son emprendimientos inmobiliarios que también atentan contra el medio ambiente, porque donde a ellos se les ocurre talan todo lo que tienen que talar, modifican todo lo que tienen que modificar, y eso afecta el medio ambiente. Con lo cual, digamos, la planificación tiene que ser en base a que los propios ciudadanos y ciudadanas participen activamente. Hay que pelear esos lugares porque no te lo dan. Se crean instituciones, como decías vos recién, el registro, como también acá en Neuquén se creó, como hay un, está el IPBU, son registros, pero aparentemente son centros estadísticos nada más. Porque la gente se anota porque va y tiene necesidad. Ahora no te llega nunca a la casa, no te llega nunca al lote, no te permiten acceder a crédito. ¿Cómo haces para construirte una casa? Nuestro plan era integral, el que presentamos en la emergencia habitacional, hablaba de la urbanización planificada en base a las necesidades sociales, no empresariales. Poder sacar de la industria hidrocarburífera un 5% de la renta petrolera y destinarla específicamente a un plan de obras públicas para construir viviendas, hospitales y escuelas, tocando solamente el 5% de la renta petrolera, el 5%. Y vos podías hacer una planificación de 6.000 viviendas por año. Bueno, esos son dos proyectos que hemos presentado acá. Desde ya nosotros sabemos de que no es solamente un papel y lo que podamos decir, sino que lo que la ciudadanía tome en sus manos, se organice y que cuente con nosotros, que vamos a estar siempre a disposición. Muchas gracias, Andrés, por estos minutos con la radio. Nos volveremos a conectar a ver cómo avanzan o cómo están estos temas dentro de la legislatura. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes como siempre. Buen día. Buen día. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Andrés Blanco, diputado provincial por el bloque del Frente de Izquierda, y sobre estas propuestas que realizaron en la legislatura, una que tiene que ver con las comisiones de seguridad de higiene dentro de las empresas del petróleo en nuestra provincia, y bueno, y otro que viene de la mano, que es la emergencia habitacional también. Bien, industria petrolera, esto a raíz de un nuevo incidente, lo que ocurrió la semana pasada en Plaza Huíncul, con el fallecimiento de 3 obreros, heridas a otros, y cómo está la cuenca de Vaca Muerta con esto. Veremos si esto da curso dentro de la legislatura. Lo difícil es conseguir desde el oficialismo y también desde las empresas cómo están y cómo está la seguridad, cómo está la higiene, cómo está la transitabilidad y todo lo que fuimos hablando con el diputado Blanco. Y por otro lado, obviamente, tema desde hace años tiene que ver la emergencia habitacional. La legislatura hasta el momento no tiene ningún tema relacionado con esta emergencia, o al menos no le dan curso por mayoría. 11 de la mañana, 8 minutos, la temperatura en estos momentos en San Martín de los Andes, 13 grados. Y antes de irnos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, como información de la mañana, terminó la sesión del Consejo Deliberante de nuestra localidad, la sesión especial número 1. Vamos a ver en los temas que no pudimos escuchar y que rodaron mientras estábamos en entrevista, cómo quedaron y qué cosas van a ser tratadas en las próximas sesiones. Ahí está. Mientras tanto, vamos a escuchar la primera edición del informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Conexión satelital. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.